de ciencia ficción. Y ahora vamos a recordar Emisario de Otro Mundo. Emisario de Otro Mundo es una película estadounidense de ciencia ficción del año 1957, de 71 minutos de duración, filmada en blanco y negro, cuyo título original es Not Is This Heard, producida y dirigida por Roger Corman, sobre un guion de Charles B. Griffith y Mark Hanna. La fotografía fue realizada por John Mezcal, siendo responsable del montaje Charles Gross, y de los efectos especiales se encargaron Paul Blaisdell y Bob Burns, mientras que la música fue compuesta por Ronald Stein. Fueron sus protagonistas Paul Birch, Beverly Garland, Morgan Jones, Dickie Miller, William Roerich, Pat Flynn, Barbara Morer, Jonathan Hayes, Ann Carroll, Tamar Cooper, Roy Angel, Ralph Reed y John Clark, entre otros. Aquí volvemos a una temática muy conocida por Roger Corman, la de ciencia ficción y el terror con amenaza alienígena, propio de la época, alimentada por la crisis de la Guerra Fría, tratando de concientizar a la ciudadanía de los peligros del comunismo a través del cine, para exaltar el patriotismo de la gente, produciendo este tipo de películas, demostrando cómo la amenaza rusa llegaba a la Tierra en forma de marcianos, selenitas u otro tipo de extraterrestres dotados de capacidad tecnológica y militar para atentar contra el estilo de vida estadounidense. Así, en medio de esa tendencia ideológica, surgieron decenas de películas, y entre ellas esta, Emisario de Otro Mundo, pero con una especial característica en esta historia que la diferencia de otras de su mismo género y época, y es la que no tiene un héroe. Tras unos alucinantes créditos iniciales de pura vanguardia expresionista, la historia se sitúa en un planeta llamado Davanna, donde después de una guerra nuclear, la gente desarrolla una incurable enfermedad en la sangre. Uno de sus habitantes es enviado a la Tierra para examinar la sangre de los seres humanos por su utilidad en la curación de la raza que se está muriendo en Davanna. El intruso espacial, interpretado por Paul Birch, adopta el nombre de Paul Johnson y se viste con un traje negro de vendedor de seguros y consigue un automóvil, pero tiene oídos hipersensibles, por lo que le molestan los sonidos agudos y usa anteojos para el sol, incluso en la oscuridad, para ocultar sus ojos totalmente blancos, y que mata a sus víctimas quemando sus cerebros con un rayo emitido por sus ojos. La historia está contada desde la perspectiva de este supuesto villano, que en realidad es un espía espacial en busca de una solución para su planeta y que logra simpatizar con el espectador. Johnson visitará al Dr. Rochelle para una transfusión y quedará impresionado por la composición de su sangre terrestre y contrata una enfermera, Nadine Storey, que es el personaje de Beverly Garland, para que le atienda en su casa. Y el Dr. Rochelle permanecerá bajo control hipnótico de Johnson después de que descubrió la estructura celular de la peculiar sangre de su paciente. Los planes de Johnson se verán perturbados por la inesperada y repentina aparición de una mujer de su planeta, Lavanda, que solicita una transfusión inmediata debido a que su condición física se está deteriorando rápidamente. Johnson, para ayudarle, se infiltra en la oficina laboratorio del Dr. Rochelle, pero erróneamente roba una sangre contaminada con virus de rabia. Más tarde, la mujer se derrumba en la calle, muriendo en un hospital. El policía Harry Sherburne, que es amigo de la enfermera Nadine, trata de cuestionar al Dr. Rochelle acerca de la mujer muerta, pero este es incapaz de hablar de ello porque está bajo el control de la mente de Johnson, quien como precaución, temiendo ser descubierto, mata al Dr. Rochelle. Pero Nadine ahora, peligrando su vida, llama a Sherburne, por lo que Johnson huye en su automóvil, y Sherburne lo persigue en su motocicleta accionando la sirena, cuyo fuerte sonido molesta y apabulla la mente de Johnson por su sensibilidad auditiva, razón por la cual se despista volcando fuera de la ruta y se mata. Después del entierro de Johnson, Sherburne y Nadine observan su tumba que lleva la inscripción «Aquí yace un hombre que no era de esta tierra». Sherburne expresa su compasión por Johnson, cuyo propósito era salvar de morir a la población de su planeta. Pero Nadine no siente ningún tipo de piedad debido a los malos momentos que debió soportar ante la escalofriante sensación que transmitía su extraño paciente, visitante de otro mundo. Que si bien no era un enemigo impersonal, debía justificar sus actos, aunque estos sean terribles y escabrosos. De pronto otro hombre misterioso aparece en la ciudad, y al igual que Johnson, lleva anteojos de sol y el mismo maletín que contiene equipos de transfusión. Emisario de Otro Mundo es una película de clase B, típica de los años 50, de bajo presupuesto, pero no carente de inventiva e interesantes ideas y la destreza para generar suspenso que era la habilidad más potable de Roger Corman por esa época y que seguramente influyó en futuros directores. Las interacciones entre los personajes, con elocuentes diálogos y el permanente clima de tensión creciente que logra Roger Corman, de puro desasosiego, es digno de Alfred Hitchcock, con una trepidante y veloz persecución en su último tramo, y con un giro argumental que uno no se esperaba. Cabe destacar que 30 años después, en 1988, Jim Wynorski, sobre un guion coescrito con R.J. Robertson, basado en el guión de esta película, dirigió un remake, también conocido con el nombre de Vampiros del Espacio, que siguió el esquema y los lineamientos generales de Emisario de Otro Mundo, incluso utilizando los mismos nombres de los personajes, que con el adelanto de las técnicas y el color resultó sumamente interesante y positiva. Durante el rodaje de Emisario de Otro Mundo, Paul Birch, debido a su carácter, no cesaba de mantener enfrentamientos y discusiones con Roger Corman, e incluso llegó a abandonar el set de filmación en dos oportunidades, pero se logró culminar la película sin problemas, cuya filmación se realizó en Griffith Park, Crystal Spring, 4730, de la ciudad de Los Ángeles, estrenándose en los Estados Unidos el 10 de febrero de 1957, y en la Argentina se estrenó un año después, el 20 de marzo de 1958, en el cine Metropol de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de ciencia ficción, recordando hoy esta muy interesante película dirigida por Roger Corman, que se tituló Emisario de Otro Mundo.